Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Trama. Arrancamos. Hoy, las elecciones en los Estados Unidos. Una guerra de intereses, fuerzas y poder. Con Walter Formento. Capítulo 2. Si uno tendría, Walter, que apelar a esos sistemas que muchas veces didácticamente funcionan frente a un curso, en el trabajo con estudiantes, que vendría a ser el FODA, aquel sistema de las fortalezas, las oportunidades, aquellos puntos débiles, y lo aplicáramos muy descriptivamente, muy didácticamente, y apelo a tu claridad que queda ampliamente demostrada en este relato que nos estás compartiendo, como en los textos que están a disposición para leer. Las fortalezas y las debilidades de Trump, del gobierno de Trump, ¿cómo se organizarían? ¿Por dónde pasarían unas? ¿Por dónde pasarían otras? Las fortalezas, la primera gran fortaleza de Trump es que en sí mismo no es un gran actor de un gran que expresa un gran poder. En realidad expresa el poder de la nación norteamericana, de los intereses nacionales, no de los continentales, no de los globales. Walter Formento, analista internacional. Esa realidad, en 1959-1963, era la realidad de John Fisher al Kennedy. Con una capacidad de oratoria, con un juego internacional y estratégico, con un partido demócrata en su cúspide del desarrollo, es asesinado. Y luego su hermano. Trump expresa, viniendo incluso del Partido Demócrata y haber sido miembro del Partido Demócrata, expresa algo muy parecido pero distinto. Es decir, expresa es ese nacionalismo norteamericano en su fase defensiva frente a las amenazas de los grandes actores del poder financiero, como es el globalismo y el continentalismo. Entonces, desde el 2017, desde enero del 2017 a fines del 2018, Trump estuvo 3 o 4 veces al borde del golpe de Estado y de la caída, a partir de distintas movidas de golpes financieros, corridas financieras, incluso golpes al interior del Partido Republicano, es decir, lo que le hacían Pompeo, Bolton, Tillerson, cuando claro, lo quiso llevar a la guerra con Corea. En las veces que lo pusieron al borde de un golpe financiero, los globalistas, siempre Trump se apoyó en el oro de China y de Rusia. Es decir, sostuvo se enfrentó a la corrida financiera a partir de decir, bueno, salimos del dólar, del petrodólar y respaldamos el dólar con oro. Que vos sabés que él tiene una propuesta de presidenta del Banco de la Reserva Federal, que es un cuadro propio de él, que es la experta en patrón oro, porque él tiene la decisión de hacer volver a Estados Unidos al patrón oro. Uh-huh. No, a 1930. Entonces, eso es un dato muy significativo. ¿Por qué? Porque Trump, cuando amenazó que iba a invadir China a partir de la guerra de Corea del Sur y Corea del Norte, en realidad dejó en la estacada el continentalismo norteamericano republicano y en realidad arregló con Xi Jinping, es decir, arregló con China. Como lo acaba de hacer hace dos días, cuando dijeron que iban a ir a la guerra total por TikTok y por los componentes, cosas, y Trump dio por superado ese conflicto, dio por solucionado ese conflicto y habló de la amistad y la complementariedad económica y comercial con China. Por lo tanto, Trump, para desarrollar este nacionalismo industrialista defensivo en Estados Unidos, se apoya en los otros grandes actores nacionales. Incluso le da juego a Alemania. Le da juego a Alemania cuando la provoca, en términos que tiene que poner mayor dinero para sostener la OTAN, y facilita que tanto él como Alemania se saquen de arriba a la OTAN, es decir, a las Fuerzas Armadas globalistas. Uh-huh. Y entonces la OTAN, que estaba para desplegarse en Polonia y en Ucrania, debe replegarse sobre Bélgica. Entonces, la característica de Trump es que uno no le debe prestar atención en lo más mínimo a lo que dice, y sí prestarle mucha atención a cada cosa que hace, porque en los hechos está su discurso de lo que quiere hacer. En lo que él habla, en los discursos de él, es siempre un discurso para permanentemente distraer. Es un discurso de distracción permanente propia de una persona que sabe que se encuentra en debilidad. En tal debilidad está que él ya armó una Guardia Nacional con fuerzas armadas, de fuerzas especiales, de la Casa Blanca. Porque la hipótesis del asesinato la tiene hace mucho tiempo. If we would have listened to you, the country would have been left wide open. Millions of people would have died, not 200,000, and one person is too much. It's China's fault. It should have never happened. They stopped it from going in, but it was China's fault. And by the way, when you talk about numbers, you don't know how many people died in China. You don't know how many people died in Russia. You don't know how many people died in India. They don't exactly give you a straight count, just so you understand. But if you look at what we've done, I closed it, and you said he's xenophobic. He's a racist, and he's xenophobic, because you didn't think I should have closed our country. Wait a minute. It says 2 minutes. You didn't think we should have closed our country because you thought it was terrible. You wouldn't have closed it for another 2 months. En 1971, Donald Trump se hizo cargo de la empresa familiar de bienes raíces y construcción Elizabeth Trump & Son, que más tarde sería renombrada como Trump Organization. En febrero de 2018, la revista Forbes lo ubicó en la lista de las personas más ricas del mundo con un patrimonio neto de 3.100 millones de dólares. Donald Trump buscó la nominación presidencial del Partido Reformista en 2000, pero se retiró antes de que comenzara la votación. En 2012 también estuvo a punto de candidatearse como republicano, pero decidió no hacerlo. Y finalmente, en junio de 2015, anunció oficialmente su candidatura para las elecciones de 2016 y se convirtió rápidamente en el favorito entre los 17 candidatos en las primarias del Partido Republicano. Trump ganó las elecciones generales del 8 de noviembre de 2016 contra la rival demócrata Hillary Clinton y accedió a la presidencia de los Estados Unidos el 20 de enero de 2017. I know how to do the job. I know how to get the job. Well, you didn't do very well in swine flu. H1N1, you were a disaster. Your own chief of staff said you were a disaster. 14,000 people died, not 200,000. There was no economic recession. Sir, you made a far less lethal disease. You made a point. Let him answer. And there was no one. There's no. We didn't shut down the economy. This is his economy that's being he shut down. The reason it's shut down is because, look, you folks at home, how many of you got up this morning and had an empty chair at the kitchen table because someone died of COVID? How many of you were in a situation where you lost your mom or dad and you couldn't even speak to them? You had a nurse holding a phone up so you could, in fact, say goodbye. You would have lost far how many more people. And you would have been and by the way, late. Your own his own CDC director says we could lose as many as another 200,000 people between now and the end of the year. And he held up. He said, if we just wear a mask, we can save half those numbers. Just a mask. And by the way, in terms of the whole notion of a vaccine, we're for a vaccine, but I don't trust him at all, nor do you. I know you don't. What we trust is a scientist. You don't trust Dr. Johnson Fauci. Johnson, Pfizer. Gentlemen, let me move on. ¿Sabes qué? Escuchándote, se me cruzó, y a lo mejor nos corremos por un momento de este eje que venís desarrollando, las dificultades que debe tener un analista internacional, como en tu caso, un miembro del Centro de Investigaciones en Política y Economía, para analizar un proceso electoral de democracia indirecta como es el norteamericano. Porque acá leo que en las de 2016 Trump había obtenido 62 millones de votos, redondeamos, Hillary 65 millones de votos, pero donde se cocina el resultado electoral mostró otra situación. Cuando al comienzo de esta conversación Walter te planteaba similitudes y diferencias entre aquel proceso de noviembre de 2016 y este de noviembre de 2020, ese colegio electoral, esos representantes, ¿podrán repetir? ¿No podrán repetir? ¿Qué estados hoy estarían dentro de las representatividades de unas y de otras fuerzas políticas en condiciones de torcerle el brazo a uno u otro candidato? Bueno, yo aportaría a esa pregunta que ya tiene parte de respuestas, es que los dos, es decir, todos los intereses electorales saben que se gana en el colegio electoral. Es decir, se ganan con los electores que luego van a definir en un colegio electoral donde no participa directamente el pueblo norteamericano. Porque esa es la característica de la democracia, de la democracia norteamericana, que nosotros diríamos es una democracia a medias, ¿no es cierto? Entonces, están puestas todas las fichas en los estados que no se sabe si van a terminar votando a los demócratas o a los republicanos. Lo que se llaman los swing, los estados que pueden ganar uno o pueden ganar otros. El tema es que después de 4 años, y con esta situación de convulsión interna en Estados Unidos, y Trump se presenta como el garante, se empieza a proponer como el garante de los puestos de trabajo, de la salida laboral, de la recuperación del sistema sanitario. Se empieza incluso, como el gran garante de la paz. Uh-huh, claro. Porque además, como él llama a la Guardia Nacional y pone a los gobernadores demócratas como que son los que están detrás de las sublevaciones de Black Lives Matter, ¿no? Entonces, se pone arriba de la situación e inmediatamente pone a la Guardia Nacional y habla de la seguridad. El voto histórico de los trabajadores demócratas, hispanoamericanos, afroamericanos, incluso los blancos norteamericanos, En una situación de pandemia que profundizó la desocupación, la informalidad y todo lo que se llama la situación de zozobra del pueblo norteamericano, el discurso de la seguridad, el discurso del orden, empieza a ser un discurso que convoca, que es atractivo y que por otro lado se complementa con lo que decíamos al principio. Los millennials y centennials de las clases medias acomodadas, que ese discurso de Hollywood siempre le es atractivo, optan por la abstención, porque ellos estarían dispuestos a votar si el candidato fuera Sanders. Esto ya sucedió en el 16. Lo que pasa es que en el 19 lo que tenemos es un escenario donde la crisis para el Partido Demócrata, para que el Partido Demócrata pueda contener, canalizar y conducir los votos, se han complicado. Y se han complicado estructuralmente porque podríamos decir que hay una crisis específica del Partido Demócrata porque ha estallado, porque ninguna duda, su sector del capital, que es el sector del capital financiero, no el viejo capital industrial, de ninguna manera le preocupa garantizarle las condiciones de vida al pueblo trabajador, no le garantiza salud, no le garantiza educación, no le garantiza salida laboral, no le garantiza jubilaciones y pensiones, porque se timbiaron todos los fondos de jubilaciones y pensiones. Entonces, hay una crisis al interior del Partido Demócrata que es la que expresa Robert Kennedy Jr. en el discurso en Berlín, donde llama a votar a Trump. Walter Formento es sociólogo, graduado en la Universidad de Buenos Aires, analista internacional y se desempeña como profesor investigador en la Universidad Nacional de La Plata. En esa misma universidad obtuvo el título en doctorando en comunicación. Formento es el director del Centro de Investigaciones en Política y Economía y miembro del Observatorio Internacional de la Crisis. En colaboración con Wim Dirknes, Walter Formento publicó los libros Geopolítica de la Crisis Económica Mundial, Globalismo versus Universalismo y La Crisis Mundial. Qué llamativo es que en esta charla, que por supuesto se podría extender enormemente porque se van abriendo a medida que vas describiendo estados de situaciones, nuevas carpetas, nuevas temáticas, todavía no haya preguntado en torno a un episodio que en su momento se lo equiparó a lo que generó el asesinato de Martin Luther King, al movimiento que para la población negra impactó tras la muerte horrorosa de Floyd. Ese estado de que podríamos caracterizar como la rebelión social más reciente en los Estados Unidos, ¿se filtra en estas elecciones? ¿Tiene su goteo en estas elecciones? Cuando sucedió el asesinato de Floyd, un asesinato casi armado como de película para la televisión, porque incluso se grabó las palabras de Floyd. Walter Formento, doctorando en comunicación. Digo esto porque un hecho construido. ¿Cómo se construyó? Yo no lo sé, tal vez vos lo puedas saber, pero sé que ahí había un micrófono, es decir, demasiado cerca, y un micrófono que después le iba a interesar filtrar todas cosas. Es decir, se armó como de película. Pero para los afroamericanos, eso es un dato común, cotidiano. Claro. La diferencia es que este fue televisado. Por lo tanto, es y a partir de ahí se agravaron las movilizaciones y las confrontaciones, particularmente auspiciada desde las gobernaciones, desde los gobiernos federales demócratas, particularmente en New York. Entonces, Trump salió con el discurso de la seguridad y el orden. Hoy en Minneapolis y en todo el país lloraron y celebraron una vida que solo conocimos por su muerte. George Floyd recibió el primero de sus homenajes. Su familia y amigos lo recordaron como un gigante bueno. En la sala se destacaba la emoción, el ataúd y arriba un enorme dibujo de Floyd. Fue una ceremonia que el país entero siguió paso a paso. We don't want no favors, just get up off of us and we can be and do whatever we can be. En el funeral hubo discursos encendidos como el del reverendo Sharpton. Los afroamericanos, dijo, nunca han podido quitarse la rodilla del cuello. Al exterior, algunas familias se abrazaban y vestían de negro en su tributo. Lo que hizo el policía a George Floyd lo han hecho muchas veces anterior. Es sistémico el problema. Pero las protestas han rendido frutos. Los cuatro policías están arrestados y eso precisamente por eso las protestas, las manifestaciones se han calmado. Hoy los tres oficiales involucrados en su asesinato se presentaron en corte y les fijaron los cargos de colaboración en su muerte. Enfrentan una fianza de $750,000. Al memorial, en la calle donde fue asesinado, llegaron congresistas para mostrar su solidaridad, así como el fiscal general de Minnesota encargado de la investigación contra los policías. Pero para mantener distancia profesional, dijo que no iría al funeral. En donde el reverendo Al Sharpton, conocido defensor de los derechos civiles, se burló del presidente Trump por utilizar la Biblia como accesorio. Pero since he held the Bible, if he's watching us today, I would like him to open that Bible. Tramas. El discurso de la seguridad, del orden, y el último discurso que implementó en los últimos 15 días es: yo sé que los generales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no me quieren, porque yo quiero traer la fuerza, yo quiero traer las Fuerzas Armadas norteamericanas de nuevo a Estados Unidos para cuidarles la vida, por eso no me quieren, y en cambio todos los soldados me quieren y me van a votar porque en realidad saben que yo estoy cuidando su vida. Hoy Tramas, las elecciones en los Estados Unidos, una guerra de intereses, fuerzas y poder, con Walter Formento, capítulo 2. Dominicana. ¿Ya nos seguís en Instagram? Búscanos, Tramas Radio.